Hola, Toledo. Y bueno, yo soy una empleada más de salud de los precarizados. Estoy dentro de los 1831, que hace más de 12 años que venimos pidiendo por la base ambulante transitoria. Y no, estamos cansados de tantos años de promesas incumplidas. Creo que llegó el momento de que ya no hay diálogo para seguir simplemente que estamos pidiendo ya respuestas concretas de parte del gobierno. Así que ese es el motivo por el que estamos acá autoconvocados, porque en realidad tanto recurso humano como también la parte de los insumos y demás demandas está todo precarizado en salud. Así que ese es uno de los motivos por el cual estamos hoy. Bueno, el sector es todo el sector de salud, de los centros de salud, de la parte de casa central, todas las áreas de salud están acá precarizadas. Aquí, mire, acá hay distintos programas, están los contratados, los becados, los artesanos, que en realidad también están precarizados porque no tienen la misma igualdad del ingreso de uno, de un empleado de planta. Entonces, seguimos siendo precarizados. Estamos ahora manifestándonos de una forma pacífica, sin hacer este abandono de tarea, y esto a medida que se vaya dilatando todo, las respuestas se va a ir intensificando las medidas de cuarto.